Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico, inicia hoy el sabor de la noche en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo un himno del rock, un himno de 1977 por una banda legendaria, famosa por temas como Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Under Pressure, Radio Gaga, Crazy Little Thing Called Love, We Are the Champions, Somebody to Love. Me refiero a Queen con un tema de su disco News of the World, del clásico We Will Rock You. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, como ya dije, en la producción Orlando Rivera. Y vamos a continuar ahora con Alejandro Sanz, uno de sus grandes éxitos, una canción del año 2003, de un disco que ganó el Grammy Latino al Álbum del Año. Está la canción que le da título al disco. Esto se llama así, No es lo mismo. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo un poquito de R&B de los 80, una canción que creo que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard en 1988, por una gran voz, Anita Baker, con la canción Sweet Love. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para un éxito de 1999. Creo que este fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, y es el tema Every Morning por la banda Sugar Ray, de su disco 1459, aquí en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. You got me in a state of shock. Look at that. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Oh, look at me. Una unión de leyendas. Look at me. Una unión de leyendas a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. En la FM Plus 93.9 les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a dos leyendas que tienen nombres similares. Uno es Michael y el otro es Mick. Me refiero a Michael Jackson y Mick Jagger con una canción que creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, y hace parte de un disco que está a nombre de los hermanos Jackson, de The Jacksons, pero realmente no es un disco que ellos hicieron juntos, porque simplemente en este disco cada hermano hizo unas canciones por aparte, y realmente ninguna de las canciones colaboraron juntos. Pero Michael mandó esta canción, que él empezó a desarrollar, de hecho, junto a Freddie Mercury, pero terminó grabándola con el gran Mick Jagger. El disco Victory y la canción State of Shock. Nos vamos ahora con U2 y una canción de su disco How to Dismantle an Atomic Bomb del 2004. Esto se llama Vertigo. En la FM Plus 93.9 les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a Sting en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema que fue lanzado a finales de 1990 como primer sencillo de su álbum The Soul Cages, que fue lanzado en 1991. Esta canción creo que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y se llama All This Time. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con Beyoncé y un éxito de su disco Dangerously in Love, su primer álbum en solitario del año 2003. Esto se llama así, Naughty Girl. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9, y estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con uno de sus primeros éxitos, una canción de 1985, de una película que ella protagonizó junto a Rosanna Arquette, Desperately Seeking Susan. El tema Into the Groove. Nos vamos ahora con una banda que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito, y fue a finales de los 90, en el año 98, 99. Del álbum Maybe You've Been Brainwashed Too llegan los New Radicals con esto que se llama You Get What You Give. Nos acompañaba esta hora con un clásico monumental de 1984 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, del proyecto más importante de su carrera, el álbum y película Purple Rain, que tuvo unos éxitos muy importantes como When Doves Cry, como la canción que da nombre a la película y el disco. Y esta canción que hizo junto a su banda The Revolution, creo que esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Let's Go Crazy. En la FM Plus 93.9 les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de los Black Eyed Peas, una canción de su disco Monkey Business del año 2005. Don't Funk With My Heart. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.